Seguimos aquí en La Hora Pulenta. Pasaron 3 minutos de las 3:30 de la tarde. Son las 3:33. Es como la mitad de Satán. Y estamos en vivo acá con los chicos de Los Rusos, hijos de puta. Chicos, el estudio es todo ustedes. Thank you. estos hijos de puta acá en vivo en la hora pulenta. Arrancaron, ¿cómo se llamaba el primer tema? Castaneda, y el segundo es Carmelo, es el hit. El hit. Este que viene es Fancy y este es para transar. Vamos. Los mensajes en las redes sociales se inundan de agradecimientos a los rusos hijos de puta tocando la hora pulenta. ¿Dónde podemos escuchar a los rusos y dónde los podemos ir a ver? Mira, nos pueden escuchar en Bandcamp y ahí se pueden descargar gratis nuestro EP. Y también pueden comprar el cassette de Síncope Record, que lo está haciendo la tercera edición ahora. Ah, es un éxito de ventas a pedido del público. Sí. Más de 100, ya. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Somos vamos. ¿Cassette de qué? ¿Cassette de 100 copias vendidas? Muy bien, muy bien. Sí. Y nos pueden ver el 1 de noviembre, que es este viernes, en la fiesta de Regia, bien tempranito, abrimos nosotros a las 12 de la noche. Y nos pueden ver también. El sábado, que es el cumpleaños de Ladran Sancho, que es nuestro lugar, nuestro esa nido, nuestra fecha. Cuna, nuestro útero. Sí, ya que estamos, decimos que Ladran cumple 6 y va a ser un alto festival. Mira, ¿sabés cómo se llama el coso? A ladrar la calle. Cortamos la calle y va a haber, como el día de hoy, así desde temprano, un montón de bandas tocando. Bandas que han pasado por Ladran. Entre ellos vamos a estar nosotros, La Cosa Mostra, Luz Buena. Los mutantes, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que las dos fechas que vienen son gratis. Así que perfecto. Esto es ideal para... Es para recibir el verano, ¿viste? Birrita en mano, la calle para todos. Sí, ahí sí, vamos a estar el 2 de noviembre. Entonces. Perfecto. Bueno, seguimos con los rusos acá en La Hora Pulenta, entonces. Vamos. Thank you. ¡Bravo! Seguimos aquí. Estamos escuchando acá a los rusos hijos de puta. Vamos a cerrar el programa y nos vamos con un tema más, ustedes si quieren. Dale, pero antes que nada, vamos a agradecer a Adrián Viña, que estuvo en la producción de este programa, Matías Mesolán en la operación, perdón, en la coordinación de aire, en la operación técnica, Matías Arrecigor, y aquí haciendo sonido el gran Hernán Abella. Con las luces apagadas, les decimos que van a poder escuchar todo este show de vuelta en la semana, entrando a nuestro blog, o fijándose en el post de Facebook, donde va a estar todo el show de vuelta. Lamentablemente lo van a poder escuchar, no van a poder verlo, es todo un espectáculo, pero pueden ir a verlos el viernes o el sábado que viene. A los rusos, hijos de puta, van a estar tocando gratis. Y el domingo nos vemos en Bienvenido Flash. Muy bien. Domingo. Usted sabe de Solanto. ¿Vos sabés, Nico? Ahora, ¿qué? Mañana, ¿no? Mañana. Ahí está. Ahí mismo en Ladran Sancho, una zapada que se hace el último domingo de cada mes, que está buenísimo y que organizan los chicos de los rusos. Bueno, ¿con qué tema nos despedimos? Con nada. Gracias por invitarnos. Y un beso en la cola a toda la gente que está escuchando. Muy bien, gracias a ustedes.